En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Esta semana tenemos a Coyote Sora, una entrevista que realizábamos cuando estuvieron de visita Reincidentes en el Toño Rock en Tías. Pues tuvimos la oportunidad también de entrevistar a Coyote Sora, ya que en año venía junto con la banda a hacer la mesa de sonido. Así que, oiga, había que aprovechar el contexto, el momento. Y después de entrevistar al Reincidente, entrevistábamos a Coyote Sora. Comenzamos con Búfalos, uno de los temas incluidos en su último trabajo discográfico, con el tema que da título al propio EP de tres temas. Y luego pasaremos con la entrevista, pero nos llegan un montón de nuevos temas, nuevos. Y hablo cuando nuevos, es porque están que queman, recién salidos del horno. Comenzamos, esto es Coyote Sora. ¿Quién le quita el cascabel a la vieja serpiente? ¿Quién envenena la reunión como el nuevo Hitler? Es muy fácil provocar desde lo salvaje. Es difícil controlar nuestro lado oscuro. Así se llama el nuevo trabajo discográfico de Hora Zulu, un EP volumen 1 que acaban de editar también en formato vinilo de 180 gramos. Lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, salió el pasado 3 de noviembre y aquí tenemos a El Niño de Fuego. el tema que abre, bueno, y la intro más el niño de fútbol, abre la cara A del disco, y luego en la cara B pues tenemos ya un total de 4 temas, incluida otra nueva intro. Hora Zulu, nuevo trabajo discográfico sonando en Mucho Más que Rock and Roll. Zulu, que sigue manteniendo su sonido característico, esa fusión de rock con el flamenco, que bueno, supongo que habrá mamado desde muy pequeño, ya que vivir o ser de la zona del sur de España les ha hecho mamar bastantes sonidos flamencos. Bueno, no tiene por qué siempre ser así, pero en este caso parece ser que sí lo es con Hora Zulu. Nos vamos ahora con Mi Laberinto, el tema más personal de Asako. Una canción, como bien decíamos, de rock, que resonará en aquellos que se sientan perdidos, pero inconmovibles en su identidad. Esto es un adelanto de su nuevo disco, Asako. Tres años y una pandemia después, Echo regresa con su nuevo álbum, Ya No Quedan Voces, bajo el sello Maldito Records. Además, puedes escuchar todo el álbum al completo desde www.sancocho.com y si quieres hacerte con una copia, pues ya te lo acabamos de decir, en Maldito Records. Yeah. Por cierto, hablando de malditos récords, acaban de cumplir 25 años. Nuestras felicitaciones desde tierras canarias. Lo celebran con un libro en el que desgranarán todos estos años de aventura y desventuras dentro de la loca industria musical. Un libro en el que desvelamos algunos detalles de las primeras batallas en la línea del frente, junto al testimonio de algunas bandas, músicos y medios de comunicación que narran en primera persona algunas anécdotas de posiblemente los 25 discos más importantes publicados por Maldito Record. Y eso nos da lugar, pues, a continuar hablando de y escuchando, mejor dicho, de músicas editadas por este sello discográfico, como bien llamamos, decimos, Maldito Records. Nos quedamos ahora con La Desbandada, también nuevo trabajo discográfico, Una y Mil Veces. Queda tanto por hacer, tantas vidas por vivir, tanta duda y tanta fe, tantas ganas de seguir. Etsy sirvió como adelanto al nuevo álbum de Urs. 35 años han transcurrido desde que Urs dio sus primeros acordes en un local de ensayo ubicado en la frontera entre Pasaya y Donostia. No son pocos los años y ahí siguen dando música y ofreciendo música. Dentro del estilo, pues, siguen siendo bastante identificables, tal como dice en su nota de prensa, pero pese a ello se aprecia una renovación significativa. No en vano, el rugido de las guitarras y la quietud de las melodías de antaño se mezclan con sonidos electrónicos. A lo mejor, lo de siempre, escucharlo y decidir por ti mismo, por ti misma. Esto es Urts. Itzul zaitez, itxi bekiak, ireki bihotza. Itzul zaitez, itxi bekiak. Lo decía al principio del programa, hoy veníamos cargaditos de bastantes novedades musicales, lo que tiene el parón casi obligatorio que nos vimos obligados a realizar en mucho más que rock and roll. Nos quedamos ahora en Valencia, la banda Ruina se estrena con un videoclip, Abismo Floral, así se llama, saldrá en diciembre, en formato vinilo single de 7 pulgadas negros con 5 temas, florales e hirientes, desde Lleida. Asimismo se autodefinen ellos en su nota de prensa. Ruina, sonando Abismo Floral en mucho más que rock and roll. Yeah. vuelve el Padarte Rock, nueva edición que, como bien sabe, pues se celebra en la Padilla Baja en Tegueste el 2 de diciembre. Además, una feria de artesanía que lo acompaña desde sus comienzos y desde las 7 de la tarde y luego el concierto a las 9 de la noche. Tienes más que tiempo suficiente para darte una vueltita por allí, disfrutar de la feria, de los puestitos que haya, ventorrillo, pim pam pum, y ya sabes todo lo que eso conlleva. Además, es gratis para darte Rock 2023. Además, concierto, como ya decía, a partir de las 9 de la noche, Mar de Leva, que se presentan oficialmente en directo, Obediencia Cero, The Cracks y Brío, que es la banda que viene sonando por aquí. Ampliando un poco la noticia e información importante en cuestión de conciertos, sabes que te puedes dar el saltito por nuestra agenda de conciertos, que nosotros, que es sancoyo.com/concierto-en-canarias. O sea, conciertos en Canarias, sancoyo.com. O directamente te vas a la web y ahí tienes bien señalado la agenda. ¿Qué hablábamos también? Ah, vale, sí, de la Aguere Riots, 18 de noviembre en el Espacio Cultural Aguere, donde tendremos a Malformaciones Congénitas, Asco, Speedmatic y Perro Suelto. Ya están las entradas a la venta, 10 euros anticipadas y 12 en taquilla con aforo limitado. Así que corre, porque esto va a ser una auténtica fiesta de punk rock el 18 de noviembre en el Aguere Cultural. Bueno, pues nos quedamos ya con Coyote Sora, la entrevista de la que hablábamos al principio del programa. No antes, sí. Vale, venga, vamos a escuchar un temita primero de ellos, de su último trabajo discográfico, el tema Eres, y luego ya lanzamos la bio de la banda para que un poco los conozcas y luego ya directamente pasamos con la entrevista. We'll be right back. ya somos mucho más que los dos. Eres tú, soy yo, buscando satisfacción. Eres tú, soy yo, al borde de la desesperación. Somos el motor de una nueva revolución. Ahora estamos en la cumbre de ese freno frivolidad. Cuando todo se derrumbe, de tu lado me encontrarás. Ahora estamos en la cumbre. Estaré donde quiero estar, en el infierno, o en contradirección. Ahora soy un intruso en la vida real, en un espejismo, como un vendaval. En alerta me verás calculando el ángulo de mi trayectoria. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Escuchando mucho más que rock and roll. El mundo de el tecnocrack, youtubers, haters, estrellas del nuevo. Coyote Sora es una banda de rock que nace en el año 2018, poco después de que Candy Murillo, guitarra y voz, abandonara su formación de toda la vida, Reincidentes. Le acompañan en este proyecto otros veteranos de la escena sevillana, Manuel Escasena, batería, Nayo Bujol a la segunda guitarra y Daniel Risco al bajo. Con evidentes influencias de bandas como Los Enemigos o Lagartija Nick, el cuarteto ejecuta un rock potente y maduro, con unas letras que muestran su conciencia medioambiental. Coyote Sora bebe de los manantiales de la honestidad, de la intensidad y de la experiencia adquirida tras muchos años en la industria del entretenimiento, en los que cuatro elementos por separado, aunque siempre muy conectados, han dejado su huella artística de muchas maneras. El nombre de Coyote Sora surge de una lluvia de ideas. Para dotarlo de contenido, se nos ocurrió inventarnos una trama de ficción que reflejase algunos conceptos que revolotean en nuestro pensamiento. En el marco de un viaje a México y con ánimo de reivindicar la feminidad, aparece el personaje de esta historia, una mujer que, conocedora del medio y elevada a la condición de superheroína, guía y ayuda a grupos de inmigrantes que, en busca de una vida mejor, son abandonados a su suerte por las mafias que operan en el contorno de la frontera mexicano-estadounidense. Una crónica de solidaridad y superación con la que nos sentimos plenamente identificados. Empiezan a grabar sus primeros temas a finales de 2019 en su propio estudio, Sora Studio, el mismo lugar en el que ya entrados el año 2020 realiza las mezclas Alfonso Espadero para posteriormente masterizarlos por Jordi Gil en los estudios Sputnik. Por fin, en noviembre de ese año 2020, en plena pandemia sanitaria, lanzan un primer sencillo titulado Sin Saber Lo Que Falta, al que se van sumando otros 6 a lo largo de todo 2021, y es hasta abril de 2022 cuando publican el mini LP Futuro Incierto, que aglutina esas 7 primeras canciones con la distribuidora digital BeatClub. Una vez finalizado ese proceso y con las limitaciones impuestas por la situación sanitaria, por fin atenuadas, debutan sobre el escenario en mayo de 2022 en el Cosmos Factory Club de las Cabezas de San Juan y poco después en la sala Palo Palo de Marinaleda, donde les acompañan los malagueños Mágicos Cabrones del Ruido, con quienes repetirían precisamente en Málaga ya en noviembre. Antes de concluir 2022, sacan un nuevo single llamado Búfalos, que en realidad incluye 3 temas y que sirve de antesala a su estreno en Sevilla Capital, que tiene lugar en la sala Even 2 días antes de Navidad. A la vuelta del año, visitan igualmente Granada junto a la banda local Ganser. Estás escuchando Mucho Más Que Rock and Roll. En 2018 empieza esta aventura musical. ¿Qué nos puedes contar de Coyote Sora? Bueno, hola, buenas tardes. Soy Nacho de Coyote Sora, como bien ha dicho Jonás. Y nosotros nos formamos en el año 2018, cuando Candy todavía seguía en Reincidentes. Empezamos la banda como unos amigos que, bueno, queríamos tocar y empezamos a hacer canciones. Se unió también Dani, que es el bajista y que es el técnico de luces también de Reincidente. Y bueno, empezamos a hacer canciones, nos hicimos nuestro estudio y bueno, actualmente hemos sacado un mini LP que se llama Futuro Incierto, hemos sacado un primer EP que se llama Búfalos, hemos sacado un segundo EP que se llama Metrópolis y estamos ahora presentando las canciones y haciendo los primeros directos por toda la península y por todos lados donde nos quieran ver, llamar. Estamos sí, deseando. Estamos hablando de un estudio que a su vez se llama Sora Studio, que es donde empezaron a conformar lo que es el esta nueva banda, como bien decía, un disco, dos EPs en la calle, pero que han utilizado también la fórmula de ir presentando, digamos, single a single cada uno de los temas. Y en plena pandemia, ¡puf! Primer tema cuando todos estábamos ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes vengan a por todas. Sí, la verdad es que nos cogió la pandemia en la mitad del estudio. Aprovechamos para terminarlo y fuimos sacando el primer EP, que son 7 canciones, que es Futuro Incierto. Fuimos sacando primero canción a canción, 7 singles, y luego lo unimos todos en un EP. Y bueno, en cuanto pasó la pandemia y estaba ya todo formado y preparado, hemos ido empezando a tocar y estamos en ello ahora mismo. Claro, bien, supongo que claro, la pandemia a todos nos hizo un puff, un corte ahí abismal en cuanto a ya no solo en grabación, sino en la propia promoción del directo, pero ahora mismo ya han presentado ese tanto el disco como esos EPs en directo. ¿Cómo ves la aceptación del público? Sobre todo, igual teniendo a alguien que provenía de otra banda como Residente, pero que no tiene absolutamente nada que ver el sonido de Coyote Sora con lo que anteriormente hacía. De momento estamos recibiendo muy buenas críticas, pero sí es verdad que estamos tocando menos de lo deseado. Estamos hablando con muchas personas que son del entorno y bueno, estamos ahí a ver si va cuajando y empezamos a rodar más realmente. Sí, porque a ver, hay un problema crónico actualmente en lo que es las bandas, no digamos nobles, sino digamos bandas nacionales. Parece que no tienen tanta posibilidad de tocar tanto en locales como festivales, pero cuando tienen esa oportunidad, la gente a veces no tiene esa respuesta que uno espera que sí tenga para acudir a los conciertos. ¿Sufren ese problema o por el momento esos pocos conciertos que han dado tienen esa aceptación de ese público? Falta aceptación. Ahora mismo, digamos que la música que se consume son los grupos, digamos, veteranos, grupos nobles o grupos nuevos, hay muchos, pero hay poca demanda de ellos. Y hay muchos tributos, y los tributos llenan todas las salas, y los grupos que hacen música propia pues no llenan las salas. Hoy en día cuesta llenar una sala, no vamos a negarlo. Nosotros tenemos mucha fe y vamos a seguir intentándolo, y bueno, ya iremos teniendo nuestro público. Yo imagino que igual ese suspiro no se escuchó, pero cuando nombraste lo de las bandas tributos y que al final llenan más que lo de las bandas que realmente hacen su propia música, se parte la cabeza y los cuernos, como se suele decir habitualmente, en hacer su propia música y luego no tengas ese reconocimiento, pero sí otras bandas que luego no nos aportan más allá de lo que las bandas originales sí aportaron, y se ven ahí como en ese limbo de, oye, pero ¿en serio esto funciona de esta manera? ¿O hay que pegarle o fustigar a alguien para que nos hagan caso? La verdad es que es un tema delicado, porque yo tengo muchos amigos, tanto técnicos como músicos, que viven de los tributos. A mí, personalmente, respeto todo lo que se haga, pero creo que, como está pasando en España, ¿no? Que los ayuntamientos incluso hagan festivales de grupos tributos, pues no me parece que va en contra de la creación, sí, de la cultura, ¿no? De la creación en general. Entonces, ahí no sé cómo se va a solucionar eso. También sabemos que el rock no vive sus mejores momentos. Somos una generación de una edad mediana, 40 largos, y entonces falta público joven para poder hacer conciertos y que la gente joven tenga ganas de ir a conciertos de grupos nuevos, ¿no? Hombre, igual en cierta medida o manera, hombre, no quiero decir que seamos los culpables de eso, pero igual deberíamos de buscar la fórmula de llegar a ese público joven para que realmente entiendan que la música rock no se basa en componer todo, pero no es lo mismo el componer para una guitarra, para una batería, para una voz que no utiliza ningún tipo de efecto, sino ser realmente lo que está arriba es lo que hay. O sea, no hay más florituras que puede ser otras bandas que sí, que como el reggaetón, otras historias que sí lo hacen. Hablabas antes de veteranos, o sea, aparte de todo eso, son músicos que no empezaron ayer. Ustedes son músicos que llevan un montón de tiempo haciendo música, sí, y son veteranos dentro de lo que es hacer el rock and roll, aunque sean una nueva banda. ¿Habría que buscar alguna fórmula? ¿Existe la fórmula secreta para que los jóvenes nos sigan también de la misma manera que siguen en la radio fórmula? ¿O cómo lo podemos hacer? Dime la verdad. Ojalá tuviera esa respuesta. ¿Es verdad? Si la tuviera. No lo sé. Realmente es otra época. Es otra época. Nosotros hemos vivido una generación que había mucho rock, y ahora pues la gente joven tiene otras inquietudes, ¿no? Y otro, no solo el reggaetón, ¿no? Sino trap, hip hop, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo confío en que la nueva generación confíe en sus abuelos y vuelva a escuchar algo de rock. ¿Me está llamando ya señores mayores por la cara? Yo soy abuelo, así que por eso confío en que mi nieto... Bueno, pues a tu nieto vete inculcándole así poquito a poco. A ver, yo tengo dos hijas, y sí, es verdad que le he ido inculcando que luego tienen sus propios gustos musicales, evidentemente, pero siempre le vas inculcando ese poquito de rock para que, coño, no se pierda la esencia de la buena música. Que para ella su buena música a lo mejor será otra, pero, pero la nuestra es la de verdad, la de ellos. Ya ves, bueno, ya es otra historia. Ya. Eso lo dices tú, pero tu hija no dice eso. No, ni de casualidad, ni de casualidad. Oye, pues Nacho, muchísimas gracias, tío, de verdad, de corazón, de haberte tenido aquí, aunque vengas con estos, ¿cómo se llamaban los, estos pibes que viene acompañando? Los que no me acuerdo el nombre ahora. Ah, Reincidente, creo que. No, pero de verdad, gracias por habernos también dado este huequito para hablar de Coyote Sora y darlos a conocer, porque de verdad, te lo digo sinceramente, no tenía conocimiento de la banda. Me dijo Kiki, escúchalo porque verás tú que te van a gustar. Y de verdad, gustan y son bastante, bastante buenos. Gracias a vosotros. Para mí ha sido una sorpresa que me dijeras el otro día, oye, ¿te puedo entrevistar? Ahora lo que hace falta es venir para acá. Ya te lo dije, tío. Ahora con Lolo, que es el que manda con el rollo, tío. Y a ver si cuadra la historia, tío. Pues ojalá. Un saludo para todos y nos vemos pronto. Seguro que sí, hombre. Hasta aquí la entrevista que le realizábamos a Nacho de Coyote Sora. Bueno, pues un poco la entrevista junto con la bio que nos hablaba un poco de quiénes eran, lo que tienen grabado, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Espero que a partir de ahora le tengas más seguimiento a la banda. De verdad que desconocía por completo quién era Coyote Sora. Prácticamente las descubrí el mismo día que me hablaron de ella, que fue antes de que llegara Reincidente a la isla de Lanzarote. Y oiga, pues grata sorpresa y grata compañía junto a Nacho en esta entrevista. Finalizamos mucho más que rock and roll. Lo vamos a hacer con dos madres desde la isla de Tenerife. Mentiras, de ese fue el último videoclip. Y además adelanto que sirve para la presentación del próximo disco de la banda, que será un compartido con Sangre, otra banda del norte de la Ibérica Península, donde Hijo de dos madres será el título de ese disco compartidos. Pues con ellos, con dos madres, nos despedimos en mucho más que rock and roll y su tema Mentiras de Ser.